Como contexto, hasta el día de hoy se contabilizan 11 muertos, y esto de decir muertos es como que, decirlo de una forma sutil, porque en realidad son asesinados, 11 personas asesinadas, más de 1.340 heridos y 1.192 personas detenidas con relación a la jornada del paro nacional en Ecuador en el año 2019. El Estado justifica el accionar de las fuerzas públicas a través de la supuesta intervención de actores políticos extranjeros y la denuncia de supuestos grupos subversivos en el país. ¿Es verdad? ¿O quizá el Estado busca desviar la opinión pública a través de los medios tradicionales hegemónicos para generar pánico y a la vez priorizar la necesidad de mantener las fuerzas del orden en las calles? El pasado miércoles 15 de enero se realizó un evento denominado Juicio Popular que exige a las autoridades hacerse responsables de los actos acontecidos en las jornadas del paro nacional, ya que hasta este día los responsables directos de la represión y persecución estatal todavía siguen libres, sin juicio alguno e investigación previa. En concreto, la ministra María Paula Romo y el ministro Oswaldo Jarrín son las principales autoridades señaladas por estar a cargo de las instituciones que emplearon el uso excesivo de la fuerza que provocó personas heridas y asesinadas. Esta mañana tenemos el gusto de conversar con Cristina Chaguay Obando, Presidenta Nacional de Mujeres por el Cambio, por parte del Parlamento de Mujeres y parte del Frente Popular. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Gracias a todas las personas que nos acompañan y que nos escuchan en Radio Púrpura. Para nosotras, desde el Parlamento de Mujeres y desde las organizaciones sociales, desde el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, es muy importante el relatar y contar, sobre todo, y transmitir nuestras experiencias desde estos espacios, ¿no? Agradecemos sobre todo a las radios independientes que han dado cobertura y que han hecho el seguimiento para todas las acciones desde que nos movilizamos en octubre hasta la fecha, y les queremos seguir invitando que nos sigan acompañando en todos los espacios que vamos a ir generando. También nos acompaña Yajaira Urresta, comunicadora organizacional y defensora de los derechos humanos, una de las víctimas por parte de la represión de la Policía Nacional en las jornadas del paro nacional. Bienvenida, Yajaira. Muchas gracias, realmente gracias a Radio Púrpura, porque justamente como dice mi compañera de panel, las radios que son alternativas fueron las únicas que hicieron nuestra voz que sea altiva y no seamos peones de un imperialismo el cual ya está regiendo en esta nación. Realmente decir que nuestra sangre no solamente quede en el suelo, sino que sirva como ofrenda para que nuestra sociedad abra los ojos, pero desde el alma, para que estas cosas no vuelvan a suceder, porque vienen futuras generaciones a las cuales el imperialismo ya los tiene en la mira. Claro, es muy importante tener qué rol juega los medios de comunicación frente a crisis sociales, ¿no? Donde el Estado vulnera tus derechos en la sociedad civil. Con esto damos paso ya a nuestro programa. Con esto, Cristina, quiero comenzar. ¿Cómo nació la propuesta de crear el evento de juicio político contra la ministra María Paula Romo en la Plaza de la Memoria? Bueno, yo creo que sí es necesario hacer una memoria histórica. Desde parte de las organizaciones sociales, los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, hemos venido siendo autoras trascendentales en los hechos históricos del país. El día de hoy no, y en octubre no pasamos de ser desapercibidas. El Parlamento de Mujeres nace en octubre, dentro de esta movilización, donde las mujeres, las jóvenes, las universitarias, las trabajadoras, las compañeras del campo, las compañeras de la ciudad, se tomaban las comunas, se tomaban los barrios, cerraban las calles, se movilizaban al epicentro. Creo que un punto importante era cómo es que nosotras desde las mujeres hacemos accionar en mejores condiciones dentro del paro de los 11 días en octubre. Ahí es cuando diversas organizaciones, diversas compañeras, las compañeras de la CONAI, las compañeras profesionales, las compañeras de organizaciones sociales, decidimos hacer una acción identificada en todo ese paro. El 12 de octubre las mujeres llamamos a movilizarnos contra tres temas puntuales: a retroceder el paquetazo, el 883, contra la represión, y pedíamos que pare la represión para nuestros hermanos y para nuestras hermanas movilizadas. Rechazábamos al correísmo y al morenismo como actuaban, rechazábamos el incremento de los combustibles, pero también exigíamos masivamente afuera el Fondo Monetario Internacional. En las movilizaciones y la organización del Parlamento de Mujeres inicia y sigue una continuación. Después del paro nacional se llama al Parlamento de los Pueblos, donde las mujeres también participamos dentro del Parlamento de los Pueblos, aportando para que se le entregue al presidente una propuesta alternativa sobre las medidas económicas, que es necesario hacerlo conocer, que a pesar de este esfuerzo donde participamos más de 181 organizaciones sociales y la entrega que se dio a un asesor del presidente, se hizo caso omiso. Posteriormente, vimos la necesidad, todos estos espacios, de seguir haciendo y de seguir llamándonos, de organizarnos, pero unificadamente, coordinadamente, ampliamente, horizontalmente, y constituimos el Parlamento de Mujeres para que siga con una ruta de acción. Dentro de esta ruta de acción nos planteamos hacer en el 2020 el juicio popular a la ministra María Paula Romo y expulsarle de todo el movimiento de mujeres y de los movimientos feministas y de los movimientos juveniles, porque el día del juicio las compañeras de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y los compañeros y las compañeras de la FEWE y de la AFU también asumieron esa posición frente a una respuesta de que se quería invisibilizar todo ese ataque brutal que sufrimos durante el paro y que lo siguen sufriendo. Ya se lo decías, fueron un asesinato y nosotros sabemos quién mandó asesinar a esos 11 compañeros que hoy nos encuentran con nosotros. Claro, y es complicado lo que tú decías, ¿no? Como la ministra María Paula Romo está inmiscuida en ciertas organizaciones feministas y dice ser la portaestandarte de la defensora de los derechos humanos y los derechos colectivos de las feministas, y esto es como que wow, es como un doble discurso, pero tan hipócrita. Por supuesto, nosotras podemos ver que hay unos diversos feminismos, y el feminismo que defiende a los intereses del Estado, al capital, al Fondo Monetario Internacional, esos feminismos que reproducen la violencia, el machismo, no caben dentro de nuestro feminismo de clase. Nosotros entendemos que vivimos 10 años de un correísmo donde persiguió a las organizaciones sociales, donde dividió a las organizaciones sociales, donde también habló de feminismo y de los derechos de las mujeres y puso a 3 mujeres a dirigir la Asamblea Nacional, cuando esas 3 mujeres hicieron retroceder 10 años en los derechos de las mujeres. Entonces, este doble discurso nosotros lo hemos ido identificando y lo vamos a seguir identificando y expulsando a todas esas mujeres que tuvieron un acercamiento o trabajaron para el correísmo y continúan con el morenismo dentro de estos espacios más amplios y democráticos, porque el feminismo que nosotros defendemos es un feminismo de clase. Las organizaciones de mujeres defendemos los derechos de las mujeres y no vamos a atentar contra nuestros derechos, contra nuestros hermanos y con el pueblo. Yajaira, primero darte a conocer mi admiración por tu valentía, tu lucha constante a pesar de las acusaciones, del acoso. Y esta pregunta es concreta, ¿no? ¿De qué formas, de qué maneras te ha violentado el Estado hasta hoy? Realmente no todo se quedó el sábado 12 de octubre. El sábado 12 de octubre, por impacto de una bomba lacrimógena a menos de 3 metros, yo perdí mi ojo izquierdo y todo lo que hay dentro de la cuenca del ojo. Pero no solamente se quedó en ese accionar. La segunda violación a mis derechos va que cuando mi madre junto a mi hermana me estaban trasladando al hospital militar, estaba uno de los convoys más grandes que había visto realmente, porque ahí sí se movilizó gente armada en la parte de lo que es el Coliseo Rumiñahui, y mi madre salió por la ventana y les pidió que por favor me dejen pasar debido a mi precaria situación de salud. La respuesta de este policía fue: no es mi problema, estamos en estado de queda. Realmente, el no tener ni siquiera la noción de tener un sentido humanista o un sentido de ver la vulnerabilidad que tiene una persona va más allá de un uniforme. Creo yo, y de forma muy personal, que así sea que a mí como uniformado me den cualquier tipo de orden, está mis principios y mis valores, cosa que no se vio en el mes de octubre. Realmente el mes de octubre fue una catástrofe a nivel nacional. Tuvimos que perder a muchos hermanos, otros estamos sin ojos, otros igual están inválidos, y hay incluso un compañero que fue impactado por una bala y realmente el Estado lo toma como fallecido y él está vivo. Entonces, realmente justamente quería topar una de las frases que la ministra María Paula Romo lo dijo de forma abierta en su campaña cuando fue la ruptura de los 25. Ella dijo: realmente la política es la mejor arma para disimular y mentir lo que es la realidad. He ahí la respuesta de ahora. Realmente decir que la gente que estuvimos en octubre alzando nuestra voz, realmente por un pronunciamiento firme del gobierno actual, no éramos ni golpistas, no éramos ni venezolanos pagados, ni mucho menos parte de una red delictiva. Realmente éramos y somos ciudadanos que estábamos cansados de tanta mentira, de tanta hipocresía y sobre todo de tanta muerte. Y creo que ahí sí vale recalcar la locura, porque la locura te dice que si no dices, piensas y actúas de la misma manera, estás loco. Entonces realmente ahí está la locura. Decir hace más o menos unos 8 años atrás aquella frase de que la política es la mejor arma para disimular y mentir sobre la realidad que vive el pueblo, y ahora hacerlo vivir. Entonces, ¿a qué mismo estamos jugando? ¿A que un momento estoy a favor y en otro en contra? Estamos viviendo con un gobierno camaleónico, que un momento dice una cosa, que un momento actúa de una manera y que luego, conforme pasa sus intereses económicos, se va vendiendo y va cambiando incluso su forma de pensar y actuar. Y eso es justamente lo que nos pasó y lo que nos sigue pasando, porque la persecución continúa, la persecución es constante, no solamente a mí. Tengo datos de que hay varias víctimas que también son víctimas de la persecución. No nos dejan en paz ni siquiera para sanar nuestras heridas. Y también hay una afectación psicológica, emocional a nuestras familias. Porque en mi caso yo vivo con mis abuelos, mis padres, mi hijo, mi esposo. Y todos ellos se vieron afectados, no solamente por ese día, sino porque todos los días en mi casa hay un policía motorizado. Saben cuando tengo peritos y sobrevuela un helicóptero. Y decimos que estamos en un estado de austeridad, teniendo en cuenta cuánto es lo que cuesta la gasolina para el helicóptero. Entonces, ¿a qué mismo estamos jugando? Realmente esa es la hipocresía, esa es la mentira, y contra eso tenemos que jugar. Sí, y aquí quiero, no sé, sacar a relucir que hay una serie de declaraciones, ¿no? Primero, la ministra María Paula Romo dice que hubo uso de bombas lacrimógenas caducadas, con una impunidad absoluta. Después, creo que, no, antes de eso vino la CIDH a hacer las investigaciones, y el vicepresidente Otto dice, pero la CIDH debería ver cómo se vulneraron el derecho de las personas que no pudieron trabajar, haciendo de menos a las personas muertas. Uh-huh. ¿Cómo actuar en este sentido de total impunidad de las instituciones, todas las instituciones que debieron hacerse cargo o debieron relucir en estas jornadas, no, y no lo hicieron Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado, la Contraloría, y otras instituciones más, ahorita no se me viene a la cabeza, pero qué hacer cuando estas instituciones fallan? Y no es que fallan arbitrariamente, sino que fallan en relación al poder. Claro, yo creo que es muy importante el tema, la última sentencia de la CID, que declara y dice que hubo un exceso en la represión en octubre. Inmediatamente salió la ministra y todos sus ministros a defender lo indefendible. La María Paula Romo no puede tapar el sol con un dedo. Los testimonios, las muertes, los encarcelamientos, las persecuciones que ahora lo siguen enfrentando y lo seguimos enfrentando, es claro ejemplo cómo se vivió. Sin embargo, también parte de la sentencia de este juicio popular que lo hicimos era eso, también el tema cómo es que quedó impunidad y cómo es que la Asamblea Nacional y todos los el aparato del Estado quedó en la impunidad y en silencio frente a todo el atropello que se venía realizando. Hay que tomar en cuenta, y creo que es muy importante aclararlo, que el levantamiento indígena popular no se produce simplemente por el alza de combustible, sino es todo un sentir del pueblo ecuatoriano, de todas las acciones que viene desarrollando el gobierno de turno, pero también de todas esas acciones que desarrolló el correísmo, porque nosotros le tenemos claro que el morenismo es la continuación del correísmo y las mismas prácticas que se le vivieron en esos 10 años se sigue reproduciendo. Ahora, algunas mujeres se les cayó el velo, como es María Paula Romo y todas algunas feministas que defienden sus intereses en algún momento determinado, pero se volvieron muy racistas en claro. octubre. Y eso nos, a nosotros también nos hace clarificar. Una de las consignas que nosotras tenemos y que le pusimos al juicio popular era memoria, justicia y reparación, y no repetición. Memoria porque las mujeres tenemos memoria. Nosotras no vamos a olvidar y no olvidamos toda la represión brutal que lo vivimos. Y ahora estamos en un proceso electoral, un preelectoral, y nosotros vamos a tener memoria. Y vamos a ver quién es que tiene la cara para venirnos a nosotras a pedir el voto. Y nosotras también vamos a trabajar frente a una propuesta alternativa que debe de haber en el Ecuador y en estos momentos políticos. Entonces creo que sí es necesario y nosotros vamos a dar una respuesta contundente en todos estos procesos y para adelante. El Parlamento de Mujeres no terminó en este juicio popular. Esta es una de las acciones que nosotras lo vamos a seguir preparando porque seguimos vigilante, porque sabemos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya reembolsó otra parte, está exigiendo otra. El tema del despido masivo de los trabajadores, de las trabajadoras, el tema del acceso a la salud, el tema del acceso a la educación, el tema de los trabajos estables, pero también la precarización de los trabajos que nosotras como mujeres lo sufrimos. Creo que todo es un conjunto y nosotras lo vamos a ir midiendo y cómo es que nosotras vamos a ir rechazando, nos vamos a ir movilizando, pero también vamos a ir proponiendo unas alternativas para nosotras las mujeres, pero también para el pueblo ecuatoriano. Sí. Justo en este sentido, Yajaira, ¿cómo es tu relación con estas instituciones que fueron absolutamente ineficaces a la hora de actuar? Tengo entendido que la ministra María Paula Romo tuvo un acercamiento hacia ti, que intentó, no sé, de cierta manera comprar tu silencio frente a las denuncias que estabas haciendo. No sé, cuéntanos cuál fue el resultado, cuál fue la conclusión de aquello. Justamente voy a iniciar esa pregunta con igual una de las frases de la ministra María Paula Romo, cuando estaba dentro de la Asamblea como asambleísta nacional, y en el número de la Asamblea número 88, ella participó, alzó su voz y dijo que la justicia política no podía dejar a un lado y no responsabilizar a los políticos por sus acciones ni por sus palabras nefastas conforme pasa el tiempo y contra el pueblo. Realmente, cuando todo esto ocurrió, yo no pude acceder por mis propios medios a la justicia social, ni mucho menos a la justicia normal, para exigir ni siquiera un médico legal. La médico legal fue una mujer la que me hizo. Y lastimosamente, esa misma mujer en su informe colocó que me encontraba en perfectas condiciones y que no encontraba ninguna anomalía física. Después de ello, tuve una comparecencia en la Asamblea Nacional, justamente para alzar mi voz y no dejar esta situación a un lado, porque desde un principio se quiso invisibilizar. Claramente me acuerdo que comparecí junto a una periodista mujer, que ella es del grupo Voces, que también fue parte de una brutalidad y ruptura de sus derechos durante ese mes. Realmente las instituciones como tal no respondieron a mi llamado. Estuve junto a las compañeras de Surcuna, las mismas que apoyaron mi caso desde un principio, aún teniendo en cuenta de que era la primera vez que ellas se enfrentaban a un caso tan fuerte, ya que no solamente se quedó en el asunto de una violación física hacia mí, sino que continuaba con la persecución también. Y además un aparataje mediático en contra. Después de toda esta situación, agradecer de forma personal, porque realmente la Defensoría del Pueblo, después de que yo hice ya pública la persecución en mis redes sociales acerca de una amenaza de muerte a mi padre, el doctor Freddy Carrión fue quien tomó la palabra y la posta para empoderar justamente este caso de persecución junto a Cecibel Martínez. Realmente es contradictorio porque nadie más que la ministra en el 29 de octubre, que fue un martes a las 4:30, fue la única persona que sí se acercó a conversar conmigo. No me llamó de forma frontal, me llamó por medio de una intermediaria. Realmente la reunión no fue fructífera, no fue solidaria. Realmente esperé otro tipo de palabras, porque yo la conocía en el sentido de defensora de los derechos. Realmente cuando generó estas dos preguntas, mi respuesta fue que lo único que quiero es un debido proceso legal y que el debido proceso legal demuestre y señale a sus responsables. Más bien, cuando yo genero mi denuncia y he generado desde ese momento la denuncia en los diversos espacios que he tenido, recién el jueves anterior la ministra se siente atacada por mi denuncia y genera todo un ataque mediático de trolls en contra mío y también de sus asesores. Y puedo señalar que incluso la señora Iris Triviño se atreve a decir que yo puedo tener la noción de utilizar este caso de tragedia para mí, para hacer o postularme en el 2021 a una candidatura. O sea, realmente eso es bajo. Incluso hasta por la persona que lo pensó, es porque la persona, ella sí lo haría. Porque realmente, como respondí, estoy cansada, estoy agobiada, aún sigo con dolor, mis fracturas aún siguen. Y lo único que tengo impulso es para seguir generando espacios y seguir defendiendo los derechos que nos quieren quitar. Pero jamás en la vida voy a tener como opción personal, incluso, utilizar mi dolor y el dolor de muchos compañeros y compañeras para pedir un escaño. O sea, eso sí se llama bajeza. Entonces, ese tipo de ataques también se llaman intimidación. Entonces, no solamente se atreven a disparar los que ahora se llaman Caballeros de la Paz, que es la Policía Nacional, y me disculpo con todos los radio oyentes, pero un Caballero de la Paz le pongo más a mi mascota. A él le queda mucho más ese título grande, porque él sí defiende. Lo que sí les llamaría es como justamente la canción que pusieron al principio. Y justamente decía, pistoleros del imperio. Eso sí les queda y les queda cabalidad. Descansa. Y justamente porque tengo muestras y tengo capturas de pantalla de un coronel, actualmente es muy fuerte en la policía, y pone: somos carabineros a mucha honra, carabineros de corazón. Y justamente también el día de ayer estaba escuchando la intervención de la ministra Romo con Carlos Vera. Y dice que han hecho una multiplicidad de intercambios de personas con otros países para mejorar su accionar, debido a que en octubre ellos no perciben como que fue la mejor manera, pero que mandaron a perfeccionar en otros países donde la opresión sí ha podido ser mejor arma, y que de otros países han venido acá para ver cuál era la mejor manera que ellos tuvieron para sofocar un golpe de Estado. Claro. Y eso no fue un golpe de Estado, eso fue un cansancio. A que entre una persona y diga que va a poner 1,000,000 de empleos, que va a entregar casas a los pobres, que va a tener todo un aparataje para el agrio, y realmente lo único que tiene es agrio para el hornado, que eso es lo que comen, y realmente tener dinero para festejarles y darles un almuerzo a quienes fueron nuestros verdugos en octubre. ¿A qué momento ellos se reunieron con nosotros? ¿A qué momento el gobierno del diálogo, el gobierno de toda una vida, se reunió con nosotras las víctimas, las que sí sentimos su aparataje encima. Y ahora tenemos en cuenta de que están llegando más aviones, con más balas, con más armamento y con uniformes mejorados. No para combatir redes delictivas, sino para combatirle al pueblo. Y teniendo en cuenta que estamos con 5 bandas internacionales dentro del país que están robando niños. Sí. Y eso no hay. Y también hay un audio de un padre de familia de un colegio del norte que le raptaron a su sobrino. El chico pudo salir, pero la respuesta de la policía, ¿cuál fue? No vamos a alarmar a la ciudadanía. Eso no es alarmar. Eso es querernos abrir los ojos para cuidar a nuestros hijos en caso de las madres. Y lo único que quieren es callar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los noticieros dicen quiénes son las cabecillas de esas redes delictivas. Oh, sorpresa, también son policías. Entonces, que eso nos justifique, y que nos justifique también su eslogan toda una vida. Yo soy comunicadora social, y para poner palabras en un texto hay que saber el porqué. Y el toda una vida, que nos responda a las personas que fuimos afectadas, que perdimos amigos, que perdimos compañeros y compañeras, y que hay compañeros que para el Estado están muertos, pero aún siguen vivos. Y hablo específicamente del caso del compañero Julio Flores. Él sigue vivo. Yeah. Disculpa, Yajaira, por interrumpirte. Con esto damos espacio a nuestro segmento publicitario. Gracias, Francisco. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y entre otras noticias de la inframunda, se viene el primer festival transfronterizo de política y performance, Libres y Soberanas, Trincheras, Cuerpas, Disidencias, acá Performácula 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Colectiva de Creación Artística y Cultural Pachacuir, Espacio Libre de Arte, invitan a la ceremonia de inauguración que se realizará el martes 21 de enero a las 18 horas en la sala Demetrio Aguilar a Malta, con entrada libre. Frente a contextos actuales de creciente desigualdad social, violencia y discriminación, buscamos desde la autonomía y la autogestión forjar espacios seguros de diálogos y expresiones libres contra la imposición colonial, capitalista y heteropatriarcal. Libres y Soberanas conecta artistas y activistas de Latinoamérica, el Caribe y la Munda durante una semana de actividades que ofrecerá jornadas de performance, conversatorios, talleres, exposiciones, mesas de discusión, ciclo de cine, feria de empoderamiento y una noche cabaretera de política y performance. Más información: www.pachacuir.com. Libres y Soberanas es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria pública Festivales de las Artes 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. Susurros de la calle. Susurros de la calle. Es el título del libro de Francisco Bedoya. Le invitamos a su presentación el lunes 23 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carreón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted será bienvenido a leer sus páginas para encontrarse con los cuentos urbanos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya de regreso con ustedes, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 a.m. Hoy nos encontramos conversando sobre el juicio popular y las jornadas de octubre del año 2019. Con nuestra invitada, Cristina Chaguay Obando, Presidenta Nacional de Mujeres por el Cambio, y Yajaira Urrestra, comunicadora organizacional y defensora de los derechos humanos, una de las víctimas de la represión de las fuerzas públicas. Amigos y amigas, con esto damos espacio a nuestro segmento, La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Cristina Cachaguay, disculpa por pronunciar mal. No, no te preocupes. Bueno, ya justo lo que estábamos hablando en el espacio publicitario, cómo entender esta realidad, ya no solo del Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo, porque no es cuestión de que, solo en Ecuador pasaron los policías y maltrataron a la gente, no. Ya es un sistema social que viene implementado, viene varios años, que se ve reflejado, por ejemplo, en Chile, que es como el tema más sonado internacionalmente, ¿no? ¿Cómo entender estas lecturas? Creo que sí es muy importante hablar sobre en qué sistema vivimos, un sistema capitalista, patriarcal, donde vale encima del hombre está el tema económico, y a través de eso el Fondo Monetario Internacional, cómo es que quiere regresar a los países latinoamericanos. Sin embargo, yo creo que es muy necesario de que nosotros tengamos de nuestro conocimiento de que hay un pueblo que resiste en América Latina. Hablamos Ecuador, pues se paralizó 11 días, resultado 11 muertos, más de 123 heridos, más de 133 encarcelados, mayoritariamente adolescentes. Esa es la respuesta que va pasando frente a la resistencia al Fondo Monetario Internacional a estas medidas económicas. Vemos en Chile, se moviliza y se sigue movilizando, resistiendo estas medidas económicas. Hay un discurso importante y muy bonito que siempre me llama a mí la atención desde Chile, donde los compañeros y las compañeras del pueblo chileno dice: aquí nació el Fondo Monetario Internacional, aquí le vamos a matar. Y creo que esa es una de las expresiones que aún siguen resistiendo. La dictadura militar se sigue reproduciendo hasta la actualidad. En Colombia se paralizó, se movilizó, los estudiantes también, fue un paro nacional también importante en resistencia a todas estas medidas antipopulares, pero también contra el Fondo Monetario Internacional. El más de un mes en Haití, donde también las personas se movilizaban y resistían. Yo creo que América Latina y el Caribe somos países de la resistencia, pero no solo de resistencia, sino también de expulsar todas estas medidas capitalistas, patriarcales, del Fondo Monetario Internacional, del neoliberalismo que quiere ingresar abruptamente, porque esas son las prácticas, abruptamente, y sobre todo quitando los derechos de los pueblos, de las mujeres, de las jóvenes, de los trabajadores y de las trabajadoras. Ya, justo quiero rescatar lo que mencionaste antes de la pausa, es que esta inversión que se le hizo a las fuerzas públicas, ¿no?, que tienen ya los bien llamados trajes Robocop, no para combatir la delincuencia, no a combatir a la crisis carcelaria, por ejemplo, o la inseguridad, sino combatir a la protesta social. Y eso es como muy puntual. Aparte de eso, después de unas dos semanas de lo que terminó el paro nacional, también hubo en el Palacio de Gobierno los policías condecorados, policías y fuerzas armadas condecoradas. En este aspecto, ¿cómo lo tomas, Yajaira? O sea, ¿cuál es tu sensación y lectura frente a eso? Tú, siendo una víctima de las tantas, de las miles que hay aquí en el Ecuador, una víctima de la represión policial y estatal. Una vez más respondo, a mí se me llamó mentirosa por parte, no sé, si trolls o personas que trabajan directamente con la ministra María Paula Romo. Pero he aquí otro ejemplo de sus mentiras, no de la mía. Cuando fue la ruptura 25... igual anunció de que estábamos cansados y que se hacía el grupo de ruptura porque el pueblo estaba cansado que se justifique el maltrato de los unos a los otros y que realmente no podíamos separar la seguridad del derecho, que debe haber una seguridad de derecho, que es muy, muy diferente, y la ministra lo señaló cuando aún no tenía tanto poder. Realmente ver cómo se festeja, cómo se separa los verdugos del pueblo, cómo se dividen el dinero, que supuestamente estamos en un gobierno de austeridad, como si tienen para ellos darles un tratamiento psicológico, un acompañamiento profesional, y realmente el pueblo no tiene trabajo. El pueblo no tiene casas por justificación de que se cayó la red de toda una vida y por lo tanto se perdieron los datos de las personas que necesitaban una casa. Entonces realmente es precaria la situación. Es precaria en todo su nivel. Segundo, estar observando el tipo de mecanismos que ahora tienen como doctrina la fuerza pública, y estamos hablando especialmente de los policías, para combatir el orden público, estar más armados que para una guerra, y escucharle al ministro Jarrín que dice, estamos dispuestos y preparados para la guerra. ¿En qué momento hay una guerra? Simplemente el pueblo está cansado. Claro, en ese sentido el ministro Jarrín ya tilda a la protesta social como grupos subversivos. Correcto. Y esos ya son términos bélicos. O sea, ya tiene un sentido de generar una guerra civil en ciertos aspectos, y por eso mismo están generando estas inversiones, ¿no?, en las fuerzas públicas, para que estén preparados para castigar esta mala palabra, sino arremeter contra el pueblo, y de esta forma, igual, va a haber más heridos, más víctimas, igual, y la única justificación que busca el Estado, que tiene el Estado, es decir, nosotros actuamos así porque hay grupos subversivos ahí. Correcto. Justifican su maldad echando la maldad al otro, cosa que no es. Otra situación muy precaria es el hecho de que ni siquiera el Estado hace una reflexión acerca de lo que hace e informa CIDH. Realmente todos, no solamente la ministra, todos están haciendo una crítica constante al informe de CIDH, y lo que informan es que realmente tuvieron muy pocos días para señalar o vigilar realmente cuáles fueron los motivos de la protesta, y que violencia genera más violencia. O sea, y otra cosa que se tienen que meter en la cabeza, ellos no están ahí como autoridades. Realmente nosotros, el pueblo, tiene que cambiar de mentalidad. Ellos no son autoridades. Claro. Ellos son servidores públicos. Exactamente. Diferente. Que incluso su salario es basado en nuestros impuestos. Pero lastimosamente estamos viviendo no solamente en un sistema patriarcal, machista, capitalista. Hay una barrera mucho más grande, que el colonialismo no se nos va de la cabeza. Y eso señalo porque la semana anterior, e incluso el día de ayer, un individuo de aquí de Quito compró como 20 arreglos florales y fue a dejar en cada uno de los monumentos a nuestros colonizadores. Isabel la Católica y todos. Y se pone a gritar que viva Quito, que viva la madre España. Es lo que nos está pasando ahora. Maldito el hombre que se olvida de su historia porque está condenado a repetirla. Y es lo que nos está pasando. Hace mucho tiempo atrás fuimos colonizados por matones. Ni siquiera eran profesionales. Eran presos que los sacaron para traerlos porque tenían, incluso España tenía el miedo de que mueran en el mar. Ni siquiera era gente profesional. Vino, arremetió, mató. ¿Para qué? Para llenarse sus arcas de dinero y oro. Y cogerse los territorios como suyo. Ese era el premio. Por colonizar, matar y violar. Oh, sorpresa, estamos en el 2020... y pasa lo mismo. Y por señalar que realmente necesitamos un fondo internacional porque el país está en precaria situación, por echar la culpa a los demás y no arremetirse a su responsabilidad propia, estamos igual en un proceso colonial de matanza, de violación, e incluso, CIDH resalta, de tortura. Y eso dicen que es falso. Las víctimas, bueno, lo señalo así porque soy creyente. Gracias a Dios, seguimos vivas. Y vamos a hacer su karma para siempre. Porque tal vez tuvieron un patrón a nivel latinoamericano para señalarnos e identificarnos, porque somos muchos los de pérdida de ojo. Hay un patrón. Hay un direccionamiento. Pero que no sirva eso como para que ellos nos arremetan y para que ellos abusen de nosotros, sino para que más bien cuando nos vean, sientan de que no nos vamos a callar, y que no por falta de un ojo, no por falta de una extremidad, es que nos quitan la voz y nos quitan el ver más allá de la nariz. Claro. Justo quiero recalcar eso, lo que mencionaste de lo que pasó en los monumentos de Isabel la Católica y Sebastián de Benalcázar. Ya hay un discurso neofascista y neocolonial que va asumiendo y va levantándose. Y esto no solo pasa en la sociedad civil, sino que esto también trasluce en los en los servidores públicos, en las autoridades mal llamadas, como Cintia Viteri, ¿no? Donde sale en un video diciendo que aquí en este suelo no pueden pisar las comunidades indígenas, así simplificadamente. Igual Jaime Nebo dice, vuelvan a sus páramos. Y eso ya, a pesar de que ni siquiera se disculparon, sino que se justificaron, o sea, ¿en qué mundo estamos? Pero ¿cómo entender todo este proselitismo político que se da? Aparte de discursos neofascistas y también el correísmo tomado como cierto abanderamiento de esta lucha popular. ¿Cómo evitar estas paridades? Yo creo que es muy importante considerar cómo es que, a pesar de querer infiltrarse en la movilización, de querer tomar nuestra lucha oportunistamente, el pueblo es sabio. Y creo que en el levantamiento indígena popular el pueblo dio una respuesta. Una de las consignas era, ni el correísmo ni el morenismo, el pueblo salva al pueblo. Y esa fue una respuesta. Sí, nosotras vemos de que el colonialismo, el racismo y esas prácticas que en algunos casos piensan o pensamos de que no existían en el Ecuador se evidenció. Sabiendo y entendiendo que las compañeras, los compañeros indígenas son los que nos dan de comer, son los que producen, claro, y distribuyen a todo el país. Entonces, creo que rechazar esas declaraciones es muy importante, pero también creo que también es importante recalcar cómo es que dentro de estos espacios más amplios, más plurales, el tema de la constitución del Parlamento de los Pueblos, del Parlamento de Mujeres, es una expresión contundente frente a estas respuestas patriarcales, capitalistas, que se vienen desarrollando. Y yo creo que sí es necesario hablar sobre cómo es que estos espacios amplios se van fortaleciendo. Y el juicio contra María Paula Romo fue exitoso. Fue un juicio importante donde participaron varias actoras, participaron compañeras que estuvieron y llamaron y se convocaron y se movilizaron en el levantamiento. También estuvieron y dimos lectura a cuál fue el sentir ya después, o qué pasó después con los familiares de los 11 personas que perdieron su vida. Y también el tema cómo es que nos unificamos para exigir al gobierno la reparación y la justicia, que no quede en el olvido, porque son familias que quedaron sin parte dentro de uno de sus miembros. Entonces, creo que es muy importante ver también cuál es la respuesta organizada que está predispuesta el pueblo a asumir. Y que nuestro reto es seguir primero vigilantes frente a estas propuestas, frente a estas medidas económicas, frente al Fondo Monetario Internacional, frente a la precarización de la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres, y también estar en constante movilización. El movimiento de mujeres y el movimiento feminista ha venido, sobre todo en estos últimos años, tomándonos las calles. Hemos rechazado las medidas antipopulares, pero también hemos exigido al gobierno, ejemplo, la despenalización del aborto en casos de violación. Nos hemos movilizado contra los femicidios. Cada 71 horas va muriendo una mujer en el país. Y, lamentablemente, el gobierno reduce el presupuesto para la ley de prevención contra la mujer, pero nos quita también el presupuesto para la ley de prevención del abuso sexual a niños y niñas y adolescentes. Frente a eso, nosotras queremos dar a conocer de que el Parlamento de Mujeres va a seguir y convoca a más organizaciones sociales, a organizaciones feministas, colectivos, a organizaciones de mujeres, a seguirnos reuniendo y viendo una ruta importante. La siguiente acción que nosotros consideramos que es muy importante es la participación el 31 de octubre en la convocatoria del fondo del Frente Unitario de Trabajadores y Organizaciones Sociales a la convención que se va a realizar el 31 de enero, pero también vamos a trabajar unificadamente para participar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ya listo. Yajaira, comentarios finales, ya se nos acaba el tiempo. Ya realmente decirles a todos mis hermanos ecuatorianos que realmente esto no es algo partidista, no es algo político, simplemente es un clamor del pueblo ecuatoriano, y también anunciarles que las víctimas hemos organizado un comité de víctimas en las cuales estamos haciendo y damos ayuda del seguimiento de los debidos procesos, obviamente para que el gobierno no entre y no se involucre en ellos, más bien que sea llamado a un juicio. Y también de la misma manera estamos ayudando de forma médica, porque hay muchos como yo que necesitaron una prótesis y las prótesis son costosas. Entonces, ver la mejor manera, el mejor lugar y a bajos costos para que todos nos podamos sentir mejor y de esa manera jamás agachar la cabeza, sino seguir alzando la voz y las manos en una justicia, en una paz de unidad y sobre todo, ya, basta de entre hermanos negarnos la posibilidad de un abrazo y de sentir no empatía por el otro. Sí, amigos y amigas, el tiempo se nos ha terminado, soy Romelo Bando, los medios digitales independientes siempre van a trabajar sobre el tema del paro nacional, sobre todo para rescatar la memoria. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Púrpura, en Twitter como @radiopurpura_ec. Eso es todo, porque lo púrpura lo altera todo. Gracias. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es...